Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 12 de enero de 2006. De pronto uno nos anda distrayendo, se me cae el control remoto de la tele, se me cuatrapean aquí los cables, ya me ando ahorcando yo con los cables, pero fíjese que no me alcancé a ahorcar para pena, fíjese nada más, no dudo que usted sobreviviría mejor si uno se ahorcara, pero bueno, en vez de estar diciendo insensateces, procedo a leerle el resumen de noticias de Radiómetro. Hoy por hoy, el primer y único noticiero digital en el centro del país. Y pues mire, ya estamos haciendo trámites para que esto siga, más bien deje de suceder y haya muchos podcasts, haya muchos noticieros, haya muchas personas que nos puedan informar a su manera de las cosas que realmente le importan. Pero por lo pronto, ahí va el resumen de las noticias. Aguas, aguas, aguas, amigo cibernauta, se mueve hacia el centro del país el fraude con tarjetas, así que esto nos puede pegar bastante duro a los aguascalentenses. El trajín electoral se pone de a peso y extranjeros ofrecen 100,000 votos al candidato que prometa pago de la deuda, y esto tenía que pasar aquí en Aguascalientes. Se impugnan los criterios del Instituto Electoral de Aguascalientes porque de plano están trabajando con las patas. El Sentra, que se presentó en el Autoshow Internacional de Detroit, es producido íntegramente en Aguascalientes. Según la Secretaría de Desarrollo Social, el nivel de pobreza en Aguascalientes es de los menores. El gobierno del estado invertirá 30 millones de pesos en apoyo al empleo. Este lunes iniciarán las obras de rescate y remodelación del centro histórico. Va a ser todo un reventón, sobre todo para las automovilistas. Le tendremos detalles de por dónde circular. También tendremos las agendas de trabajo del gobernador y del presidente municipal. Y en nuestra sección ciencia le vamos a detener datos específicos y precisos sobre el asunto de la gripe aviar para que no tenga mayor duda, porque esto de plano ha levantado polémica, pero sobre todo dudas. Esa es la cuestión en la sección ciencia. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario le tendremos el detalle de la información. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Fíjese que resulta interesante. Bueno, mire, antes de comenzar con el cuerpo de la noticia y el asunto de fraude de las tarjetas, le comento que me imagino que usted ya se habrá dado cuenta de que Metro Aguascalientes está retomando fuertemente este asunto de los videos. Ahora estamos utilizando un sistema que nos permite ser más precisos con los contenidos. Estamos metiendo los videos en flash para que... Ahora sí que usted no se meta con asunto de que si tiene Windows Media, que si tiene usted el reproductor de Winamp, o si que se lo tiene usted en lo tiene en Real Media, ya nos vamos a quitar ese asunto. Casi todas las computadoras tienen reproductor de flash, entonces estamos metiendo nuestros videos en flash. Por lo pronto van a ser cortitos, pero posteriormente los estaremos haciendo cada vez más y más elaborados para que usted tenga mayor información, por un lado. Por otro lado, aprovechando que Google Earth acaba de actualizar la base de datos fotográfica de Aguascalientes y que ahora sí tenemos a Aguascalientes con una resolución suficiente, entonces ahora vamos a meter a partir de hoy vínculos de Google Earth. ¿Esto qué significa? Significa que va a ver, si usted ve esos los iconos del programa Google Earth, en las informaciones que tenga usted en metroaguascalientes.com, al momento de darles clic, bajará usted a su computadora un archivo que contiene la localización exacta de donde acontezca esa noticia. Por ejemplo, la noticia que usted tiene en video sobre las nuevas instalaciones del Canal 6, ahí a un ladito hay un pequeño iconito de color azul, una bolita de color azul. Si usted tiene Google Earth, entonces al momento de darle clic a ese icono, se va a bajar un pequeño archivo que contiene la localización exacta de lo que serán las instalaciones del Canal 6. Automáticamente se abrirá su Google Earth y se va a ir directito al punto en donde estarán las instalaciones del Canal 6. Y esa es la idea de tener el Google Earth listo para que usted pueda interactuar mucho más con la información, pero sobre todo para que usted le pueda contextualizar de una manera más adecuada. Eso es precisamente lo que busca la información digital o la multimedia, la contextualización más adecuada de la información. Y el hecho de estar metiendo precisamente estos vínculos en el Google Earth para que usted los pueda checar en su programa o baje usted el programa del Google Earth en su máquina para que pueda utilizarlos, es precisamente para que le sirva a usted más esta página de internet a final de cuentas. Pero bueno, ahora sí nos vamos a lo que es el cuerpo de la información. Y fíjese que Angélica Rendón, coordinadora nacional de la Coalición contra el Fraude con Tarjetas de Crédito y otros medios de pago, adelantó el día de ayer que con base en cifras preliminares, el año anterior se reportó un repunte de entre 5% y 7% frente al 2004 de fraudes con tarjeta de crédito, débito y cheques. Este delito, cuando menos en el 2005, superó los 100 millones de dólares aquí nada más en México. En este organismo que le acabo de comentar participan la Asociación de Bancos de México, la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio, el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la CANEGAC, principalmente. Rendón reveló que la mayor concentración de este delito se detecta en tiendas de autoservicio y restaurantes. Y preocúpese, amigo cibernauta, en el 2005 también se detectó una migración importante de los delincuentes hacia el centro del país. Y los objetivos principales de los defraudadores con tarjeta de crédito, débito o con cheques están más que nada en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Morelos y en Veracruz. En contraparte, las entidades donde se detectó una baja del ilícito son el Distrito Federal, fíjese nomás lo que son las cosas, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Michoacán y Quintana Roo, en donde en este último se reportó una baja del 80%. En estos estados que le acabo de comentar, en donde ha bajado, hay una legislación que tipifica como delito grave el fraude con cualquier medio de pago. Los defraudadores en esas entidades no tienen derecho a libertad bajo fianza y se les castiga con de 6 a 12 años de cárcel. Por eso precisamente es que esta asociación ha detectado cómo se van moviendo los defraudadores ahora hacia el centro, porque aquí todavía la legislación no castiga fuertemente a los defraudadores con tarjetas de crédito o con cheques. Entonces, ojo amigo cibernauta, tenga usted mucho cuidado en cómo usted usa su tarjeta de crédito, sobre todo en las tiendas de autoservicio y en los restaurantes. Un método que han comprobado muchos medios de comunicación de cómo se pueden hacer fraudes con tarjeta de crédito es, por ejemplo, cuando usted va a algún restaurante o a algún bar y al momento de pagar usted con su tarjeta de crédito, el mesero, si le toca la mala suerte de tener un mesero que ya le dé por la delincuencia, lleva su tarjeta de crédito con un compinche ¿quién la pasa por un clonador o por un detector de la información que viene en la banda magnética de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito? Esta info, y posteriormente entonces ya lleva la tarjeta para que entonces pueda usted hacer su pago y le lleve el voucher. Esta información que tiene la precisamente la banda magnética de su tarjeta de crédito y que fue copiada por el mesero o el compinche del mesero, es utilizada posteriormente para entonces clonar su tarjeta y entonces hacer cargos en su tarjeta de débito o en su tarjeta de crédito, y entonces ahora sí, sorpresa, cuando usted menos se lo espera, ya tiene usted cargos por la totalidad de la tarjeta y se armó el guateque. Tenga usted mucho cuidado de cómo utiliza su tarjeta, pero sobre todo a quién le da su tarjeta. Prefiera usted restaurantes en donde usted pueda ver cómo pasan su tarjeta por la maquinaria que sea necesaria para hacer su pago. Pero por lo pronto, ojo, a ver si las autoridades se les prende el foco y tienen más cuidado con este tipo de asuntos que debe de preocupar. Los medios de comunicación locales recibimos una muy curiosa invitación a cubrir un evento de la Alianza Bracero Proa que encabeza Ventura Gutiérrez, este singular personaje que ha llamado la atención de y los reflectores de los medios de comunicación por sus peculiares declaraciones con respecto a este sobadísimo y manoseadísimo asunto de los ex braceros de 1942 a 1964, que ese es el periodo en el cual estuvieron trabajando quienes tuvieron una retención del 10% de sus salarios y qué es lo que exigen ahora. Fíjese que aquí en Aguascalientes, el dirigente de esta organización, la Alianza Bracero Proa, que reclama desde hace años una deuda histórica originada cuando trabajaron en Estados Unidos, ofreció, fíjese lo que son las cosas, los votos de sus 104,000 afiliados al candidato que se comprometa a saldar ese pago. El líder nacional de Alianza Bracero Proa, Ventura Gutiérrez, reclamó una compensación de 100,000 pesos por trabajador frente a los 38,000 pesos que comenzó a pagar el actual gobierno a 250 de ellos a partir del mes pasado, de los cuales, de esos 250, ¿sabe usted cuántos recibieron ese pago aquí en Aguascalientes? 5. Nada más 5 personas recibieron ese pago aquí en Aguascalientes, aunque eventualmente estarían siendo otros. A través cuando menos este dirigente, Ventura Gutiérrez, dijo que ya tiene la propuesta del azul en referencia al gobernante Partido de Acción Nacional. Está en blanco y negro y 38,000 pesos y ni un peso más es lo que van a estar exigiendo estos trabajadores, según declaraciones de Gutiérrez. Aunque añadió que el candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, y los otros aspirantes tienen hasta el 30 de abril para rectificar y negociar con ellos. El líder ex bracero reveló que ya ha mantenido una reunión con representantes de Andrés Manuel López Obrador, que concurrirá a los comicios encabezando una coalición liderada por el Partido de la Revolución Democrática y el PT. En cuanto al tercer candidato con aspiraciones, Roberto Madrazo, del ex gobernante Partido Revolución Institucional, afirmó que no ha dicho nada al respecto. Y pues bueno, habrá que ver si tiene algo que decir Roberto Madrazo. Primeramente a ver si es cierto que se registra este próximo domingo 15, porque ya ve cómo se ha especulado de que a lo mejor no se registra, pero bueno, obviamente no dejan de ser más que rumores. Resulta irónico, amigo cibernauta, el asunto en el cual ahora se estén manejando los montos de los votos. Ahora sí, estamos viendo de pronto ciertas regresiones a pasados que ya creíamos superados, cuando menos en el papel. Y es que este asunto del compromiso de los votos corporativos o los votos en grupos o los votos cooptados por organizaciones sociales o por partidos políticos o por sindicatos no deja de ser una grave y triste regreso hacia tiempos que desearíamos nosotros los mexicanos ya ver olvidados o cuando menos superados. Eso de estar prometiendo los votos a quien se ponga amarillo con una lana es el regreso más patético y grave a prácticas que no le convienen en lo más mínimo al país, o a ningún estado, o a ningún municipio. Desafortunada declaración, de este líder Ventura González, y lo peor sería que alguno de los candidatos le hiciera gordo el caldo a este dirigente. El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes reconoció, fíjese usted, a una asociación política con derecho a obtener recursos públicos, pero a su vez el registro público de la propiedad niega su existencia. La Asociación Civil Camino Democrático fue avalada por el Instituto Estatal Electoral y confirmada en el Diario Oficial del Estado, pero en el periódico oficial, en este caso, pero el registro público signó un certificado de no inscripción de aquella, del cual varios de comunicación, medios de comunicación ya tienen copia. Al respecto, el representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Estatal Electoral, Ricardo Barba Parra, cuestionó que el instituto, por dolo o por negligencia, no haya comprobado el cumplimiento de requisitos de esta asociación y admite que podría negársele el derecho de los recursos que pretendería obtener mediante el financiamiento público. El 9 de enero último fue publicado el número 2 del Diario Oficial de Aguascalientes y en la segunda sección se establece la resolución en beneficio de la Asociación Política Estatal Camino Democrático. El acuerdo fue tomado por el Instituto Estatal Electoral que encabeza el consejero ciudadano Enrique González Aguilar, a quien en julio de 2004 se le comprobó, por cierto, un préstamo del gobierno del estado para comprarse un automóvil de lujo. Ahí se expone que el 6 de diciembre de 2005 se recibió la solicitud de Camino Democrático por medio de Gregorio Herrera Landín, quien se ostentó como su presidente. El Instituto Estatal Electoral informó haber encontrado la existencia de un órgano directivo, coordinaciones municipales y copia certificada ante el notario público Manuel González Díaz de León, por lo cual se avaló su registro. Esta organización política podría recibir o estaría determinada a recibir recursos por 163 mil pesos. Sin embargo, Camino Democrático es una asociación que no se encuentra en los libros del registro público de la propiedad, condición necesaria precisamente para que siquiera el Instituto Estatal Electoral le hubiera otorgado el registro. Ricardo Barba comentó que el Código Electoral, en su artículo 59, establece que las asociaciones políticas para su reconocimiento deben presentar un acta constitutiva ante notaría, contar con un mínimo de 700 asociaciones inscritas ante el padrón electoral y tener delegaciones en al menos 6 de los 11 municipios. Fíjese que después de todo este asunto, esto solamente hace que los ciudadanos perdamos. ¿Por qué perdemos? Porque independientemente de la poca probidad o capacidad que han mostrado los actuales consejeros ciudadanos y el propio consejero presidente, pues no deja de ser la institución que avala las elecciones en Aguascalientes y que constantemente se esté metiendo este instituto en dimes y diretes, acusaciones, señalamientos. Lo único que hace es restarle capacidad y probidad y que inevitablemente generan desconfianza entre los ciudadanos, desconfianza entre los propios partidos, desconfianza entre las organizaciones políticas y obviamente deslegitiman la capacidad de este instituto para poder, ahora sí que hacer, avalar elecciones, o darle confianza precisamente a los ciudadanos de que están actuando con probidad y con capacidad. Hará falta ver que el Instituto Estatal Electoral abra un poquito más este asunto a la auscultación pública, porque también ha sido constante un pésimo manejo de la información o de la capacidad de difusión de este instituto. Por lo pronto, se ha visto muy mal, muy manoseado, muy patético el desempeño en cuanto a la difusión de las capacidades que pudiera tener el Instituto Estatal Electoral, no solamente de poder llegarle a los ciudadanos, sino también de justificar la confianza de la cual inevitablemente debería de abrevar el propio Instituto Estatal Electoral. Así que por donde quiera que se le vea, el instituto está metido en una auténtica camisa de once varas y tal parece que disfruta de estar en esa camisa de once varas. En el marco del North American International Auto Show de Detroit, Nissan presentó el nuevo y rediseñado Sentra. A través de un comunicado, la empresa nipona informó que invirtió 1.300 millones de dólares junto con sus proveedores en su planta de Aguascalientes para incrementar su capacidad instalada en 70%. Uno de los objetivos de dicha inversión fue la fabricación de un nuevo modelo, el Nissan Tida, que es hatchback y también sedán. Y también otro de sus objetivos es la producción de esta tercera generación de Nissan Sentra, que se estará produciendo exclusivamente aquí en Aguascalientes. La producción de la planta de Aguascalientes se venderá en el mercado local y de Norteamérica y se construirá bajo la nueva plataforma C de Nissan, con un diseño interior y exterior que reflejará fielmente el estilo que ha caracterizado en los últimos años a la empresa. El nuevo Nissan Sentra, producido en Aguascalientes, estará disponible en México luego de su introducción en el mercado de Estados Unidos y de Canadá. Bien por la planta y por los trabajadores de Nissan de Aguascalientes. De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Desarrollo Social, poniendo a la pobreza de ingresos y a la desigualdad en el mapa de México, elaborado durante la gestión de Josefina Vázquez Mota, quien ahora ya se integró a la campaña política de Felipe Calderón, en el país existe un claro patrón geográfico de pobreza de ingresos a escalas estatal y municipal. Con base en estimaciones econométricas para incrementar la precisión y detalle de los datos del Censo de Población de 2000, que tradicionalmente presentan un alto grado de subreporte y error, ojo para el INEGI, los estados con mayor nivel de pobreza total urbana y rural son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Además, entre los 50 municipios con mayor desigualdad destacan la gran mayoría de los de Puebla. En este contexto de este estudio, que tiene un reporte de pobreza un poco más exacto, destaca que Aguascalientes tiene un nivel de pobreza baja. Junto con Aguascalientes también están Baja California, el Distrito Federal, Nuevo León, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Sonora, Tamaulipas y Coahuila. Entonces, hay que destacar ya en un contexto más local, precisamente. Que esto obviamente es un reporte que engloba, ahora sí que lo, valga la redundancia, vamos, son cifras globales de Aguascalientes. Sin embargo, este reporte apenas sí podría llegar en todo caso a lo que son las comunidades rurales, que es en donde se concentra los niveles de pobreza en Aguascalientes. Hay que recordar, amigos y Orrauta, que a final de cuentas Aguascalientes es un estado-ciudad, o más bien, la ciudad de Aguascalientes es una ciudad-estado, porque ahí se concentra el 82% de la población, que inevitablemente tiene un nivel socioeconómico mucho más elevado que los que tienen las comunidades o los pueblitos de Aguascalientes, o los municipios del interior de Aguascalientes. Y entonces ahí es en donde se reflejan las graves carencias que existen. Le recuerdo a usted que, por ejemplo, en la ciudad, en el municipio de San José de Gracia, se encuentra uno de los municipios, de las comunidades más pobres, en los cuales los niños y los adultos mayores han muerto porque simple y sencillamente no comen, tienen poco que comer. Bueno, obviamente esto se lo estoy comentando así por encimita. Posteriormente ya tendremos nosotros un reportaje especial sobre esta comunidad, en donde de plano se les tiene en el más completo y total olvido. Y fíjese, irónicamente, que será en San José de Gracia en donde se construirá un complejo turístico religioso que tendrá un costo de 25 millones de pesos. Pero mientras son cubos o jaiboles, esta comunidad se mantiene en el más completo y total abandono. De hecho, déjeme le platico, el nombre de esta comunidad que le comento es Santa Elena de la Cruz, que está al noreste de la cabecera municipal de San José de Gracia, más o menos como unos 7 kilómetros. Y muy pronto le vamos a tener más información sobre esta comunidad y su pobreza, a pesar de que la Secretaría de Desarrollo Social diga que en Aguascalientes el nivel de pobreza es bajo. Fíjese que el gobierno de estado anunció que va a invertir 30 millones de pesos en apoyo al empleo. estos recursos estarán destinados a la modernización del Servicio Nacional de Empleo en su versión Aguascalientes. La idea es consolidar a esta instancia como el instrumento eficaz para la colocación de personas, además de aumentar el número de beneficios directos para los ciudadanos por medio de becas y apoyos al trabajo, así como capacitación, según lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, quien mencionó que la política pública de fomento al empleo debe de ser traducida en la oferta de oportunidades laborales del Servicio Estatal de Empleo. Y entre las acciones de la actual administración para tratar de solventar la demanda de empleo en Aguascalientes es el otorgamiento de 420 becas de capacitación que tendrán un monto de 1.7 millones de pesos, 3.000 apoyos para buscadores de empleo y 100 proyectos de inversión productiva para el autoempleo. Así que bueno, esperemos que esta inversión de 30 millones de pesos den un poco de resultado, pero insisto, el problema no está en que no existan empleos. De hecho, sí están. Si usted ve el periódico Mi Chamba de cada semana, hay montones de ofertas de empleo. El problema está en que estos empleos son muy mal pagados. Y entonces, el verdadero problema no está radicado en el ofrecimiento de empleo o en la capacidad del gobierno para recolectar o incluso en la capacidad de las empresas para generar empleo. No, el problema está en precisamente el bajo nivel que tienen estos empleos y sobre todo la poca capacidad remunerativa que ofrecen las empresas de Aguascalientes a quienes buscan un empleo. Hace poco tuvimos una entrevista con la directora del Servicio Estatal de Empleo, Claudia Angélica Rodríguez, quien nos reveló que mucha gente de la que es colocada en un empleo por medio del Servicio Estatal de Empleo, algo así como el 70% dejan ese empleo después de los primeros 15 días de haberlo obtenido, porque precisamente hay ocasiones en las que no les ajusta ni siquiera para el camión o para el taxi para trasladarse a laborar en ese nuevo empleo, lo cual redunda precisamente en que no implique una ganancia importante para quienes hayan localizado el empleo. Así que los mismos índices de eficiencia de colocados que presume el Servicio Estatal de Empleo son raquíticos en comparación con el nivel de colocación, porque precisamente la gente termina por abandonar esos empleos. El presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, anunció ayer el inicio del programa de rescate y remodelación del centro histórico que se llevará a cabo en este año 2006. Y fíjese que esto vaya que va a volver patas arriba el centro de la ciudad. Las obras que anunció el alcalde se realizarán en dos etapas, con el fin de no pegarle mucho, no creo que a los ciudadanos, sino más bien a los festejos de la verbena de abril, porque pues es dinerito, y entonces obviamente lo que menos se trata es de pegarle sobre todo a la cuestión del comercio. La primera etapa consistirá en la remodelación de la calle Moctezuma desde Victoria, y esto continuará por Galeana hasta la calle Nieto. Estas obras van a consistir en el ocultamiento del cableado eléctrico de telefonía y de televisión, además de la instalación de piso de porfido como el que está en la calle Venustiano Carranza. Ese es el mismo tipo de piso que se va a colocar en estas calles. Estas obras, según el primer edil, tendrán una inversión cercana a los 4 millones de pesos en su primera etapa, que incluirán iluminación ornamental por lo menos 7 fincas de valor arquitectónico, además de la necesaria restauración de estos mismos edificios. Estas fincas que le comento son el Templo del Ave María, el edificio de la Mutualista, que está en la esquina de Moctezuma y Victoria, y además de otras casas, estas casas antiguas. La realización de la obra iniciará el próximo lunes 16 de enero y tentativamente podrían estar finalizando el 28 de febrero. Bueno, inevitablemente, todas estas van a implicar una enorme afectación, sobre todo a los automovilistas, durante este transcurso de la obra y cuando menos hasta el 28 de febrero. Bueno, En la cuestión de los automovilistas y el transporte de alquiler que circula del norte hacia el sur de la ciudad, fíjese, va a haber cuatro opciones para la circulación, y la primera de ellas consistirá en tomar la calle Gorostiza desde la plazuela del Mercado Juárez para posteriormente circular por la calle Alarcón y Matamoros. La segunda opción consistirá en tomar la calle Victoria, pero llegando nada más hasta Rivero y Gutiérrez, para doblar hacia el sur en la calle Morelos y a poder integrarse a lo que es específicamente el centro de la ciudad. La tercera opción será continuar por la calle Victoria hasta la calle Allende y de ahí dar vuelta por Matamoros para llegar a López Mateos. Y una cuarta opción implicaría pues un cambio de circulación, porque pues así no se va a poder, eso va a ser un cuello de botella. Pero bueno, a la gente que circula de oriente a poniente, puede haber dos alternativas. La primera de ellas podría ser por la calle Madero hasta llegar a Hidalgo, en donde se deberá de dar vuelta a por la calle 16 de septiembre y posteriormente al poniente por la avenida López Mateos. Y la segunda será continuar por Madero hasta la calle Díaz de León y de ahí dar vuelta hacia el poniente para ingresar hacia López Mateos. Si usted toma camiones, amigo cibernauta, pues entonces prepárese para que las rutas 4, 8, 13, 7 y 10 vayan a tener que tomar rutas alternas para poder integrarse posteriormente a la calle Galeana, que todas esas confluyen allí en esa calle Galeana. Usted puede bajar las rutas de los camiones urbanos también desde la página de metroaguascalientes.com en la parte superior del menú, para que usted pueda ver en las partes en las que pueden ser afectadas, porque también las rutas 31, la 5, la 6, la 11 y la 34 tendrán que circular por la calle Díaz de León para dar vuelta en Héroes de Chapultepec, que es una callecita angostita, y retomar su ruta por la calle Galeana. Otras rutas que también serán afectadas en sus trayectos, cuando menos en esa parte del centro, serán la 48, la 15 y la 16, que tendrán que utilizar, desviarse por la calle Díaz de León para tomar López Mateos y retomar lo que es ya Venustiano Carranza. El sentido de la circulación de la calle Madero tendrá que cambiar para poder dar causa a todas estas modificaciones que le estoy comentando, y cambiará de Victoria a Morelos, así también como la calle Nieto, desde Matamoros hasta Galeana, además de la calle Arce, desde Rayón hasta donde está la calle Insurgentes, para poderle dar trámite a todo este mundo de vehículos que transita por el centro de la ciudad. Y pues fíjese que el día de hoy el gobernador del estado estará en la ceremonia de inauguración de la planta Hatco México a las 12:30 del día. Esta planta Hatco está en la carretera Panamericana, kilómetro 75, en la colonia de Los Arellano. Posteriormente, a las 8:30 de la noche, estará en la presentación de la edición 2006 de la Feria Nacional de San Marcos, allí en la Plaza de Toros San Marcos. Así que, pues bueno, eso es lo que va a hacer el gobernador durante el día de hoy. El municipio, dígame nomás. El presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, también estará en la inauguración de la planta Hatco y también en la presentación de la Feria Nacional de San Marcos. Pero entre esos dos eventos, a la 1:30 de la tarde, estará firmando el convenio de colaboración de transparencia con alcaldes del interior del estado y el presidente de la Comisión de Transparencia del estado de Zacatecas en el Salón Bugambilias del Hotel Holiday Inn. A continuación, nuestra sección Ciencia. Con la confirmación de la gripe aviar en Turquía, Grecia y Rumania, los temores de una pandemia en Europa aumentan y por consiguiente también el inevitable contagio en América Latina. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los países deben prepararse para encarar una posible propagación del virus. ¿Cómo se transmite la gripe aviar a los seres humanos? Hasta 1997 se creía que la enfermedad solo afectaba a las aves, pero ese año se presentaron los primeros casos con seres humanos en Hong Kong. Las personas se contagian a través del contacto con aves enfermas. Las aves excretan el virus de sus heces y cuando éstas se secan y se pulverizan, el virus puede ser inhalado. Los síntomas son similares a los de otros tipos de gripe: fiebre, malestar, dolor de garganta y tos. A algunas personas también les puede dar conjuntivitis. Las 18 personas infectadas en el brote de 1997 habían entrado en contacto con los animales vivos en granjas o en mercados. Un grupo de investigadores que estudió un caso en Vietnam descubrió que el virus puede afectar a todas las partes del cuerpo, no solo a los pulmones. Esto podría significar que muchas enfermedades e incluso muertes atribuidas a otras causas puedan deberse debido a la gripe aviar. ¿Cuántas personas han sido afectadas? Según la Organización Mundial de la Salud, se informa que hasta enero de 2006 ha habido 142 casos confirmados y 74 muertes en Camboya, Vietnam, Tailandia, Indonesia y China. La Organización Mundial de la Salud solo incluye en la lista los casos confirmados por pruebas de laboratorio. A esto se le podrían sumar los nuevos casos confirmados en Turquía. ¿Puede transmitirse la enfermedad de una persona a otra? Hay varios casos aislados que sugieren que esto podría ocurrir. Por ejemplo, un caso en Tailandia indica la probable transmisión del virus de una niña que había muerto de la enfermedad a su madre, quien también murió. Una tía de la niña también se contagió, pero logró sobrevivir. ¿Significa eso que podría haber un gran brote de gripe aviar? Lamentablemente, sí, amigos cibernautas. El coordinador de Naciones Unidas para dar una respuesta global a la gripe aviar, el doctor David Navarro, predijo que habrá una pandemia mundial. Navarro aseguró que el brote de la enfermedad podría llegar a matar hasta 150 millones de personas. La pandemia podría aparecer en cualquier momento como producto de una mutación del virus que le permita esparcirse rápidamente entre los seres humanos. Va a ser bien pronto, y la posibilidad de que se transmute de las especies de aves a los humanos es muy alta. Sería un error ignorar esta amenaza, dijo el especialista. Según él, la enfermedad se ha encontrado en aves migratorias que atraviesan en los continentes y que podría provocar brotes de países en África y en el Medio Oriente que no estén preparados para combatir. Y pues ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes le comento que el clima para el día de hoy, durante la mañana, va a seguir el frío. El frente frío número 23 ya está, ahora sí que en pleno, posesionado del centro del territorio del país, y pues obviamente eso nos pega a nosotros. El viento estará soplando desde el oeste a 10 kilómetros por hora, así que las rachas de viento durante la mañana van a contribuir a que todavía se enfríe más el clima. Otra vez la misma recomendación de siempre, abrigue a sus pequeñitos y dígale a los adultos mayores que se mantengan abrigados y que sobre todo no se expongan a cambios bruscos de temperatura. El clima estará en promedio entre los 19 grados centígrados como máxima y los 0 grados como mínima. Por la noche el viento soplará desde el noreste y soplará a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Y pues ahora sí ya nos vamos, amigos cibernautas. De nueva cuenta le recomiendo, por favor, que baje usted el programa Google Earth. Mide 11.5 megas. Se va a tardar un ratito si usted tiene un modem de 56 kilobytes, pero si ya tiene usted uno de un poquito más de 100 kilobytes, entonces no, se tarda gran cosa, apenas una media hora. También le recomiendo que te mantenga actualizados en su máquina los controles direct, así se pronuncia en español, no vayas a creer que me estoy equivocando, porque este programa consume muchos recursos desde la máquina, sobre todo en cuanto al video y también en cuanto al proceso de velocidad, porque los gráficos, créanme usted, son impresionantes. Le recuerdo que MetroAguascalientes.com estará contextualizando la información que esté apareciendo constitucionalmente en la página en la portada, para que usted no solamente usted la pueda leer o la pueda escuchar, sino que también la pueda ubicar directamente en el plano, en el mapa de Aguascalientes. Y a final de cuentas esto es precisamente la contextualización de la información, que usted tenga un mejor parámetro para ubicar la información que se genera día con día en Aguascalientes o incluso en otras partes de la República y quien quite quizá otras partes del mundo. Pero bueno, eso ya usted lo estará viendo poco a poco en las páginas frontales, en la página frontal de MetroAguascalientes.com. Tenga usted un excelente día y disculpe, pero ahora sí el programa se me colgó tremendamente. Que tenga usted un excelente... ¿qué? ¿Jueves? ¿Miércoles? sábado, domingo, jueves. ¡Santa madre de Dios! Ya necesito vacaciones y apenas acabo de ingresar. Hasta mañana, amigos de Bernardo.